ganas de ser tu amante, ya no puedo ser. Perdí la ganas de ser tu amante, ya no puedo ver. Me engañas a mí, lo engañas a él. Por más que me duela, no puedo volver. Por cada encuentro me enamoro más y más. Ya no puedo compartir tu cuerpo y las obras de tu amor. Ya no quiero. Perdí las ganas de ser tu amante, ya no quiero ser. Perdí las ganas de ser tu amante, ya no quiero ser. Pretendo que no te quiero. Entiendo que como vienes te vas. Para ti fui uno más, no más. Entiendo, pretendo y siento que te quiero. Entiendo, pretendo y siento que te quiero. Perdí las ganas de ser tu amante, ya no quiero ser. Las ganas de ser tu amante, ya no puedo ver. Me engañas a mí, me engañas a él. Me engañas a mí, me engañas a él. Por cada encuentro me enamoro más y más. Ya no puedo. Puedo bailar, ya no puedo, no puedo gozar. Tus amigos me miran mal. Y te lo juro que siento que él sabe que tú eres mía y de él. Te lo juro que siento que él sabe que estamos juntos otra vez. Te lo juro que siento que él sabe que me muero en celos. Perdí las ganas de ser tu amante, ya no quiero ser. Perdí las ganas de ser tu amante, ya no quiero ser.